Lo mejor para esos pesares del alma es prepararse una aromática de manzanilla. Eso es sencillo. Usted arranca 3 flores de manzanilla, las pone a hervir en un vaso de agua y listo. Eso es bendito para levantar el ánimo. Pero como les decía, mi abuelo me comentaba que cuando ellos llegaron, esto no era más que monte. Entonces comenzaron a limpiar el lote y empezaron a construir la casa. Pero eso hace mucho en el tiempo. Colegio nos dijeron que nosotros también somos agua, que hay aguas mansas, aguas profundas, aguas catarinas, y que todos tenemos que cuidar los ríos de nuestra infancia. Nuestras costumbres, nuestra historia, lo que nos representa está en nuestra radio. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria.